los ministerios de cultura en general en América Latina ha sido darle demasiada importancia a los artistas y gestores culturales, olvidándose de la formación de públicos, por lo que en su país se trabaja fuertemente en este aspecto desde los barrios y con los jóvenes, dice el ministro de Cultura Guillón Long. Una casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y contamos con la grata presencia de Luis Salas. Él es ex integrante de Los Ángeles Negros de Chile y también de Elsie Dueñas. Ella es directora de vocalización e interpretación artística de la Academia Musical Forever Class. Sí, nos gustaría, Elsie, que nos comente sobre el cuarto Festival de Música del Recuerdo que ustedes están organizando. Bienvenida. Bueno, qué gusto. Muchísimas gracias por la apertura a ustedes. Somos el grupo Forever Class. Como bien lo dijo usted, está conformado por el señor Luis Alex, un ex integrante de Los Ángeles Negros, y quien les habla, Elsie Dueñas. Nos da gusto presentar nuevamente, en esta vez es el cuarto Festival de Aficionados de Música del Recuerdo, por eso es nuestra presencia aquí, para comenzar a dar a conocer a toda la gente de este festival. Así que le invitamos, su familia, usted, su hermano, su hermana, ¿le gusta la música? Venga, por favor, nosotros estamos aquí porque ya estamos con este cuarto festival para aficionados. También saludamos al señor Luis Salas, el ex integrante de Los Ángeles Negros de Chile. Y para nosotros es una gran satisfacción poder conversar con alguien que ha hecho historia y sigue haciendo historia, como es este gran grupo del recuerdo, Los Ángeles Negros. Don Luis, coméntenos sobre su, a manera de síntesis, una trayectoria artística, porque ¿a quién no le gustaría escuchar la voz de alguien que integró Los Ángeles Negros? Claro, muchas gracias, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Le mando un gran saludo y gracias por la oportunidad que me estás dando tú en este momento para poder exponer este festival que estamos haciendo. Te cuento del grupo. El grupo nació más o menos en los años 70, de Los Ángeles Negros, los verdaderos Ángeles Negros. De ahí yo tuve con ellos como 10 años, de ahí se empezó cada cual por su lado, ¿no? ¿Qué hacía Luis Salas en el grupo? Yo tocaba el piano. El piano. El piano, sí. Entonces, como te digo, y de ahí salieron muchos grupos en Argentina, en Perú. Los Pasteles Verdes, Los Galos, Los Mitos. La época de La Balada, Iracundo, todo eso, en ese tiempo nació todos esos grupos. Pero ya con los años cada cual fue buscando su camino en la música. Y yo ya empecé a trabajar solo, armando otros grupos, qué sé yo, igual mis compañeros. Y lo que ya existe ahora son esos Ángeles Negros que se juntan, como, digamos, imitan, ¿no? Ya no son los verdaderos Ángeles Negros. ¿Pero qué pasa con el tema de la patente del nombre Ángeles Negros? ¿Cómo solucionan? Mira, no controlan eso. Si se pudiera controlar eso, ya no pasarían estas cosas. Porque a veces da vergüenza a los grupos que aparecen por ahí, como Los Ángeles Negros. Hay un grupo argentino, hay un grupo peruano, Ángeles Negros, qué sé yo. Entonces, no entiendo yo por qué no se controla eso, ¿no? Luis, dicen que la época de los 60, de los 70, definitivamente no se volverá a repetir, que fue una de las épocas muy interesantes en cuanto a creación artística, musical, de arte, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pudo haber influido, en particularmente en Los Ángeles Negros, para que puedan producir cantidad de canciones y que todas eran éxitos? Bueno, te digo, en estos años que como te comentaba yo, nació la balada, ¿no? Y la música siempre va cambiando. Van cambiando con el tiempo, por ejemplo, ya después otro estilo de el rock, otro el rock pop. Entonces va cambiando todo. El reggaetón ahora, qué sé yo. Entonces se va perdiendo un poco el romanticismo que existía antes con la balada. Entonces, por eso mismo el hecho que nosotros queremos recuperar un poco esto con este festival de la música y el recuerdo, para que la gente no se olvide de esos temas, las baladas, los boleros, todo esa música eran letras preciosas. Ahora tú ves las letras de las canciones ahora, pero son hasta obscenas, ¿no? Uh-huh. Luis, ¿desde hace qué tiempo acá en nuestro país, cómo así, usted ya radicado acá en la ciudad sí, de Quito? Exactamente. Cuéntenos. Bueno, yo ya llevo como 25 años en el país. Ya. Voy, a veces me voy a Estados Unidos, que voy a Brasil, que voy a diferentes países, pero siempre vuelvo. Acá Ecuador es como mi segunda patria, con el respeto de ustedes, ¿no? Claro. Y país muy lindo, ¿cómo así por acá, Luis? Y ya me hice con mi compañera, formamos el grupo este, más de 10 años que estamos juntos y estamos haciendo estos festivales para poder darle la oportunidad a la gente joven en prepararlos, ayudarlos. Bueno, mi compañera hace todo el sistema de vocalización, afinación, compás, todos los controles que tiene que tener un cantante, ¿no? Cómo usar un micrófono. Todo eso lleva un tiempo, por eso que nosotros siempre programábamos los festivales entre 2 o 3 meses antes de hacer una final, uh-huh. Porque todos esos tiempos antes ya preparamos a la gente, la educamos, le decimos, le buscamos los temas ideales, su afinación, su tono que tiene que cantar, todas esas cosas, que en otros lados no hacen eso. Prácticamente ustedes demoran unos 3 meses para que el evento pueda estar en óptimas condiciones y va la gente que tiene que estar. ¿Es así, Luis? Exactamente, eso es. Qué bueno, qué bueno. Sí, nos gustaría, Elsie, que nos comente sobre su actividad como profesional. Entiendo que usted es la directora de vocalización e interpretación artística, entonces están a cargo de usted todos quienes se inscriban, que de paso les comentamos, cuesta $25 la inscripción para este concurso de aficionados mayores de 15 años en adelante. A ver, coméntenos. Así es, definitivamente. Tenemos los parámetros muy claros, muy claros. Queremos, el artista aficionado merece las condiciones óptimas para presentarse y el público merece igual respeto. Eso es lo que queremos. Como les digo, no me voy a cansar que la base fundamental de Forever, aparte de ser artistas, porque nosotros somos artistas al 100%, pero yo creo que el artista también tiene que abrirse, o sea, tiene que de alguna manera devolver todo esto que hemos recibido en la vida artística. La vida artística es muy difícil. Yo no creo que ningún artista pueda decir que la vida artística sea totalmente fácil. Pero ya que disfrutamos, afortunadamente tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta. Uh-huh. Cantar, a mí me gusta cantar. Luchito en su área es pianista, ¿no? ¿Por qué no retribuir? Yo creo que deberíamos hacer todo eso los artistas. Todos los profesionales. Ya, todos los profesionales en su área y en la parte artística en toda su magnitud. ¿Por qué no aportar realmente y dejar un legado atrás, dejar un semillero? Ese es el objetivo fundamental, no me voy a cansar de decir. Y por eso estamos aquí, lo que hemos hecho siempre. Lastimosamente, también hoy la parte de marketing, de todo lo que es un aparataje para presentar artistas nuevos, es inmenso, económicamente es inmenso. Entonces, esa es la razón. Si pudiéramos hacerlo personalmente, pero es imposible, por eso es la razón que estamos aquí, pidiendo el apoyo de todos ustedes. Si usted me escucha, es empresa pública o privada, desea apoyar en esto, venga, conozca cómo estamos trabajando y cómo trabajamos para ayudar al nuevo artista ecuatoriano. Pero hay una parte también que creo que nos caracteriza, porque siempre nos han dicho, y ustedes comen, hay una parte de artistas, yo creo que conozco muchos, no nos gusta tal vez mucho la fama, nos gusta el arte, nos gusta lo que hacemos, la enseñanza. Y sí, queremos compartir eso a los demás. Esa es la forma que nosotros disfrutamos el arte que hacemos, uh-huh. O sea, enseñar y compartir eso, lo poco que podemos enseñar, tratar de compartirlo lo poco, ese don. Canto desde los 4 años, ah, qué bueno. Desde cuando existía Sello Fadiza, Rondador, Polibio Mayorga, todo, viví con artistas todo, toda la vida. Entonces, pero ahora me uní con mi compañero, un gran amigo, un gran caballero y compañero. Es muy difícil en el carro que nos subimos, pero no importa. Yo sé que están comenzándose a sumar y en todos estos años ya hay gente que nos conoce. Uh-huh. Y en hoy en día la Casa de la Cultura de aquí nos está ayudando. Qué bueno, o sea, nos sentimos orgullosos. Y por eso estamos aquí, como digo. ¿Sabe qué? Venga, visítenos, llámenos. Además, antes de hacerles el pedacito de tema... Por favor. Quería dar, por favor, los teléfonos de la Academia Musical. Ya saben dónde pueden acercarse. O pasen la voz porque ya vamos a comenzar a mandar todo lo que es la publicidad al 511-4498 y al 0999-476680. Directamente con Luchito, que es nuestro director también. Y tienen horarios de ensayos y audiciones también. Nosotros estamos al 100%, 9 de la mañana hasta 6 de la tarde en la Academia. Aparte de eso, tenemos... estudio de grabación que ponemos a disposición de todo el público. Queremos agradecerle enormemente a doña Elsie Dueñas, les decía, ella es directora de vocalización e interpretación artística, y a don Luis Salas, insisto, una gran satisfacción poder conversar con él, porque es ex integrante de Los Ángeles Negros de Chile. Él hace la dirección artística musical de este cuarto festival de música del recuerdo. La información, como lo dijeron, está en los teléfonos 511-4498 o al celular 099-9476-680. Gracias, Elsie, y gracias, Luis. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Río de Janeiro. 6 proyectos cinematográficos de Italia y 4 de Argentina ganaron la convocatoria para coproducción hecha por la Agencia Nacional de Cine de Brasil, informó la propia institución convocante. La iniciativa tiene el apoyo de la Dirección General para el Cine de Italia y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina. El objetivo de estos concursos es que el cine brasileño se diversifique en su propuesta y alcance, colaborando con industrias de cine de gran trayectoria y prestigio a nivel mundial. Próximamente la Agencia Nacional de Cine de Brasil realizará nuevas convocatorias para hacer coproducciones cinematográficas con otros países. Asunción. La edición número 24 del Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura del Paraguay 2015 se desarrollará el 8 de septiembre al 1 de octubre en Asunción. La actividad contará con más de 65 películas a estrenarse, concursos, premiaciones, actividades de formación y con la presencia de artistas extranjeros, además de varios representantes de todo el país. En esta edición, el festival celebrará la cinematografía como arte, diversión y cultura, buscando formar un público sensible a la diversidad, cooperando en el acercamiento de las naciones, promocionando el cine paraguayo y propiciando el encuentro con profesionales extranjeros. El músico italiano Mauro Maur brindará un concierto de jazz en la gala de inauguración. El artista es considerado uno de los máximos virtuosos de la trompeta a nivel mundial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. La exposición pictórica Expresionismo Figurativo del artista quiteño Galo Urbina se inaugurará el 5 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta que mantienen un equilibrio entre la tradición conservadora del paisaje citadino y las lomas y cielos difuminados o distantes. También se expondrán dibujos realizados con aerógrafo que presentan una fusión entre el realismo del dibujo de casas y barrios con el desarrollo expresionista del color en montañas y cielos.